acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Estamos en la zona sur de nuestra ciudad, en calle Gutiérrez al 1500, donde se juntan los barrios Tiro Suizo y La Guardia. Nos llegamos hasta acá para conocer el Centro Cultural Mate Verde. Y tomando unos buenos mates amargos, te invitamos a pasar. Mate Verde funciona en un galpón que pasó de estar abandonado a ser un espacio de participación barrial. Hace un tiempo, el piso era de tierra, había escombros y la construcción estaba a medias. En el 2001, varios vecinos y un grupo de jóvenes empezaron a darle vida y lo transformaron en un espacio de encuentro. Hoy, en las paredes, los murales del Che Guevara y las hormigas de Pocho Leprati resumen el espíritu de este proyecto cultural. Sebastián es uno de los referentes de Mate Verde y nos habla del trabajo del Centro Cultural. Una, a medida que fue haciendo, fue aprendiendo y ganando experiencia, y eso nos permitió también vincularlo con otra gente que viene haciendo lo mismo que nosotros, que labura con el barrio, la cuestión social, y aparte también el laburo en unidad, que muchas veces se dice la boca para afuera. Nosotros siempre tratamos de que sea en el hecho, siempre esté. O sea, de hacer actividades en conjunto, de discutir sobre estrategia, discutir de cómo abordar ciertas problemáticas que a veces con las limitaciones nuestras nos superan. Y bueno, y aprendiendo todos los días y resistiendo todos los días. Siempre mismo la leche. Torta frita ahí. Pero no desde un punto de vista asistencial, sino como un acompañamiento. O sea, de bueno, venía un taller, se le tomó un vaso de leche, por ahí viene la gente más grande que por ahí también tiene la necesidad y bueno, se lleva también su botella, pero siempre no fue la prioridad la leche. Siempre fue un medio que complementaba todo otro. Creemos que los niños adolescentes, si bien todas las personas, pero los niños adolescentes también son los que van a ser futuros hombres y mujeres, y también les corresponde a ellos cambiar. Si uno puede aportar a formarlos o a contagiarles las ganas de hacer cosas. Me gustaría que sea más y que la gente del barrio sepa, se dé cuenta de que por ahí es un espacio que se está haciendo para ellos, y que un espacio que lo pueden usar sus hijos para venir a la biblioteca, o que son talleres gratuitos que en muchos lados se cobran, o que pueden tomarse un vaso de leche mientras están haciendo un taller, o ahora con el tema de alfabetización y de educación popular y de la biblioteca. Ahora tenemos el Día del Niño que vamos a festejar en agosto. pero estamos discutiendo porque lo queremos hacer con tres instituciones acá en Mate Verde, pero no de hacer el Día del Niño como un festejo, sino como una reivindicación de los derechos, que es muy distinto al típico festejo del niño, que ¿qué se festeja al niño? Que le dé un regalo, un chocolate y un alfajor, mientras que el niño no tiene educación, no tiene accesibilidad, digamos, a la seguridad, a la cuestión médica. Mate Verde funcionan los talleres de guitarra, plástica y educación popular. Todos los espacios son gratuitos y están pensados para promover la inclusión social y cultural. Si querés conocer el Centro Cultural Mate Verde, llégate a Gutiérrez 1511. Todas las tardes hay actividades. También podés llamar al 0341-462-7210. Gracias por caminar con nosotros esta historia. Nos volvemos a encontrar en un próximo recorrido. Chao. En el aire, Boletín Enredando. Acércate. Escribinos. Contanos en qué andan las organizaciones de tu barrio. De tu barrio. www.enredando.org.ar. Un medio de comunicación. Un proyecto informativo. De la Asociación Civil Nodo Tau para las experiencias comunitarias. Léenos. www.enredando.org.ar. Lo que hacemos todos y todas, todos los días.